título perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos otra vez en Hora Libre y ustedes que están del otro lado están escuchando una voz que no conocen, porque habitualmente este espacio es un espacio que conduce mi compañera Clarisa, pero hoy, bueno, se quedó en la casa con una tarea muchísimo más importante. ¿Saben cuál es? ¿Cuál? ¿Esa tarea? Sí, ¿cuál? Cuidar a su nena que está enferma. Le mandamos un beso a ella y a su nena. Y bueno, quédate tranquila que acá está todo bien. Vamos a hacer todos los deberes correctamente. Hora Libre en el Barrio es un programa que hacemos junto a los chicos de escuelas primarias y secundarias de la ciudad de Buenos Aires. Es un espacio que va todos los viernes y lo hacemos porque creemos que es importante hacer radio en la escuela, porque es importante tomar la palabra y porque es muy, muy, muy importante decir aquellas cosas que tenemos ganas de decir, que creemos que sabemos, que al otro les va a interesar y nos va a escuchar, y ese es un ejercicio democrático genial. Divina esta tarde para venir, ¿no? De visita didáctica, de salida didáctica, ¿no es cierto, chicos? Sí. Sí. Sí. Bien. Les conté que estamos en Hora Libre y ese bien son los chicos de una escuela. Ahora se van a presentar ellos. En tanto, les doy estoy un poquito trabada. Le doy las gracias a Paula, que nos está sacando al aire. Les doy las gracias al bibliotecario y a la maestra de lengua y sociales, a Babi, que no es el conductor de radio, que ustedes deben de estar pensando, es el bibliotecario de la escuela, y a Patricia, que es la docente de lengua y sociales, que está acompañando a los chicos de qué escuela. 27. Ah, no, ¿qué acordamos? A ver. Escuela número 27 del cuarto de An Gregorio Funes. Genial. Nosotros habíamos acordado levantar la mano, ¿sí? Si esto fuera televisión, ustedes podrían ver las manos levantadas. Pero, bueno, fue un acuerdo y nos costó al principio. Ahora, ¿dónde queda esta escuela? ¿Alguien se acuerda de dónde queda la escuela de ustedes? Defensa y Garay. A ver, ¿cómo vinieron hasta acá? En colectivo. ¡Wow! ¡Qué animados! Con la sube, claro, por supuesto, ¿no? ¿Y cómo fue? ¿Llegaron bien? Sí. Bueno, genial. Cuando estábamos afuera, me estaban contando de cositas que estaban pasando ahí en la escuela y que estaría buenísimo que la gente del otro lado, supiera qué es lo que pasa. ¿Quién me puede contar? A ver. Yo. Lo que pasa es que hay una construcción que están haciendo al lado de un edificio y no podemos usar los dos patios porque tienen riesgo de derrumbarse y puede lastimar a algún chico o nos quedamos sin patio. O sea, hoy por hoy no tienen patio. No, tenemos la mitad del patio. Bueno, eso un día como hoy, que sería fundamental hacer un recreo a pleno sol, estaría buenísimo y no lo pueden tener. Sí. Y aparte, todas las aulas de arriba no las podemos usar porque la construcción hizo un derrumbe de los salones de arriba, que por lo tanto no podemos hacer ni plástica, ni tecnología, ni música, ni... y tampoco computación, y tenemos ahí un laboratorio que tampoco lo podemos usar. O sea, hacemos las horas, pero en nuestra aula, no en las aulas donde debía que ser. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Por ejemplo, música, no tenemos los instrumentos, tenemos poquitos. Y todos esos instrumentos los tenemos que guardar en la dirección. O sea, si tenemos instrumentos, tenemos muy pocos y por ahí tenemos que compartir, otro no se conforma con lo que tiene. y ajá, computación, no tenemos todas las máquinas. Por lo tanto, si algún chico no tiene la netbook del Estado, tiene que trabajar con otro y no puede trabajar con su propia computadora. Porque claro, antes en informática, si no tenías una netbook, tenían una que te daba el gobierno ya cargada, varias te mandaban, guardaban en un mueble, uh-huh, para cuando uno se olvidaba la netbook o estaba descargada, usaba esa o usaba unas grandes que habían también en informática. Mirá todos los inconvenientes que les está ocasionando. ¿Y qué, digamos, hubo alguna solución o proyecto de solución o algún trabajo, alguien, alguna autoridad hizo algo o está haciendo algo? ¿Ustedes saben? No. ¿Nadie hace nada? ¿Cómo que no? Sí, taparon por un poco con una barrera azul, o sea, de maderas, uh-huh, para que podamos usar por lo menos la mitad del patio. Es muy poco, pero hay que conformarse porque por lo menos podemos ver el cielo y salir al sol. Ajá. La dirección estuvo haciendo todo tipo de negociaciones y llegó a venir hasta el ministro de Educación, uh-huh, para poder ver lo que estaba pasando. Lo único que se solucionó en este momento que se habilitaron parte de los patios, pero la parte que tenían que venir a arreglar, que está destruida, quedó todo en la nada. Todavía no se hizo nada. Los chicos desde el año pasado que no tienen patio, ni para hacer recreos, ni para hacer educación física. Se complica mucho. No, y digo, ¿cuánto tiempo? Porque del año pasado... 2 años estamos llevando con este problema. Mira vos, sí. Y ahora lo bueno que educación física, lo que propuso los profes, que podemos ir al Parque Lezama y no tenemos que estar en ese lugar tan minúsculo. Sí, claro, pero estaba pensando, ¿no? También la buena voluntad de los docentes, porque no es fácil sacar a un chico al parque a hacer educación física. Y tampoco es lógico, debería haber un lugar adecuado y con las normas de seguridad adecuadas. Y la infraestructura debería ser la adecuada para hacer educación física. Una escuela se arma así. Y sí, porque fue complicado empezar el ciclo lectivo. Empezamos más tarde. Querían trasladar a los docentes a otro sector. No lo permitimos. Nos quedamos dentro de la escuela. Y a raíz de eso se pudo movilizar un poco y poner la seguridad. Porque estábamos sin seguridad. Estaban construyendo. De hecho, hay unos cuantos pisos ya construidos. Y eso hizo que se produjera todas las rajaduras en la parte que usaron de medianera. Mm. Entonces, aulas que no tenían filtración, que estaban bárbaras, empezaron a tener filtraciones de agua. Y lo importante es, como te dijeron los chicos, que toda una planta no se puede usar, que eran las de los talleres, de las materias especiales. Y quedó todo el material ahí adentro, porque no se puede. Pisarlo significa que cualquiera se puede venir abajo. A ver, oyentes, están tomando dimensión de la problemática. No se puede sacar los materiales porque están adentro de un aula a la cual no se puede ingresar porque hay peligro de derrumbe. Sí. ¿Es así? Sí. Bien. Tenés que pensar que son 8 horas que pasan los chicos y los docentes dentro de las aulas, porque prácticamente no hay patio, no pueden salir, o sea, todo el recreo se hace en los pasillos o en la biblioteca o en otro espacio. Y eso no es saludable, especialmente para los chicos y los docentes. No, claro. ¿No sí. ven lo que es el sol? Hay unos días hermosos que cuando salimos 4:20, ¡uy, qué lindo que está el día! Ni nos enteramos dentro de la escuela. Claro, por eso decía, qué bueno que hoy tuvieron una salida sí. y llegaron hasta acá. Y aparte, la pared del profe Julio, que es nuestro profesor de matemática y ciencias naturales, está toda húmeda, está lleno de bacterias, está toda húmeda. Todo lleno de moho, como si claro. fuera que se está pudriendo por dentro. Sí. Claro, claro. Ahora, ¿el edificio que están construyendo al lado es una obra privada, un edificio de departamentos? ¿Qué sí. es? Era, antes había como si fueran PHs, uh-huh. se vendió el terreno y el año pasado empezaron a tirar todo abajo y empezaron a edificar. ¿Ya habrá, Babi, cuánto más o menos? 4 pisos hechos sí, o un poquito más. Obviamente que el año pasado, mientras que estuvieron construyendo, nosotros estábamos dando clase. ¿Te imaginas el ruido? No, digo, y con los antecedentes aquí en Ciudad de Buenos Aires, de derrumbe, justamente producto de edificaciones que se estaban haciendo, No sé, yo no soy experta, no podría decir si esto estuvo mal hecho o bien hecho. Supongo que bien hecho no, porque hubo muertes y todo acá en Ciudad de Buenos Aires. Digo, ¿cómo sucede esto al lado de una escuela? Pegados, con martillo, claro. Con música de la gente que está construyendo. Con eso dimos clase todo el año. No, claro. El año pasado y este año estamos igual. ¿No se tienen en cuenta esto, que hay una escuela al lado antes de permitir la construcción de un lugar como ese? Estoy como docente en estos momentos. Si no te respondería, y estoy representando a una escuela. Claro. Si no te respondería como ciudadana. Porque la verdad que es vergonzoso que no se tuvo en cuenta esto, que estaba la escuela al lado. Si bien vino el ministro de Educación en el mes de marzo, los primeros días de marzo. ¿Y qué dijo, por ejemplo? Habló con el equipo de conducción, controló, miró, y quedó en que iban a venir a arreglar todo. Pero bueno, tanto el ministro de Educación como la gente que se ocupa de infraestructura, creo que es el momento que empiecen a tomar un poco de conciencia. Que acá los únicos perjudicados están siendo los chicos. Y que no es un mes, dos meses, ya es casi un año y medio que estamos con esta problemática. Y el equipo de conducción todo el tiempo estuvo haciendo negociaciones, todo el tiempo estuvo haciendo todos los trámites correspondientes, siempre respetando las vías jerárquicas. Claro, claro. En la municipalidad tenemos que respetar las vías jerárquicas. Pero nos quedamos, parece que, en papeles. Pero más no quiero decirte. Si no, no tendría que haber venido con los chicos. Bueno, está bueno esto de que los chicos cuenten su problemática, cómo es su escuela, cómo, qué les está pasando. Justamente el ejercicio de la radio tiene que ver con esto, de tomar la palabra. Estamos en hora libre. Yo no les dije quién era yo, ¿no? Por ejemplo, Patricia. Acá está mi colega Patricia Laceño y yo también soy Patricia. Está también Alejandra Zárate, que está del otro lado. Con los chicos, porque somos muchos y todos no entramos acá en el estudio. ¿Les gustaría escuchar un poquito de música en este día precioso en el cual hicieron la salida a la radio? Sí. ¿Ponemos un tema, Paula? Oh, voy, por eso sé dónde estoy, no me avergüenza lo que soy, sé cuál es mi lugar y a dónde pertenezco, lo que no me corresponde y lo que merezco. Soy sangre de mi sangre y soy mi costumbre, soy mis hábitos y códigos y mis incertidumbres, soy mis decisiones y mis elecciones, soy mis acciones solo y en la muchedumbre, soy mis creencias y mis carencias, soy mi materia y mi esencia, soy mi presencia y mi ausencia, mi conciencia y mi apariencia, soy mi procedencia, soy mi herencia y mi experiencia, soy mi pasado y mi vigencia, y esa vivencia es la referencia que con otros me une y me diferencia. Por eso no me pida que mi camino desangre, seguiré gritando aunque me desbande y que mi voz rebote en contra de los Andes, que yo no soy el hijo de Hernández. No. Seguimos en Hora Libre, este programa que hacemos, el programa REC, con los chicos y chicas, alumnos, alumnas de las escuelas de Ciudad de Buenos Aires. Y acá tengo un presentador de tema porque él nos sugirió poner al aire este tema que acabamos de escuchar, que ¿cuál es? Y es El Hijo de Hernández del Cuarteto de Nos, que si les interesa el tema pueden ir a verlo en Luna Park. La banda, perfecto. ¿Cuándo toca esa banda? Creo que el mes que viene, sí, en mayo, no sé cuánto. Acá no, tenemos un fanático. En abril 20 y pico. Buenísimo, a mí también me gusta el Cuarteto de Nos. Estábamos hablando sobre algunos temas muy graciosos que tiene el Cuarteto de Nos. Bueno, estamos entonces, les dije, en Hora Libre en el barrio y se pueden comunicar con nosotros a través de qué teléfonos. 41-16-28-48. ¿Hay alguna otra línea a través de la cual puedan comunicarse? Y sí, el 1566-96-26-66. Y yo les cuento que pueden visitar nuestra página, la página del programa REC, que es www.programarec.com.ar, y ahí pueden escuchar los programas que hacen los chicos y los pueden ver, porque hay fotitos y ustedes también se pueden ver a sí mismos si entran a la página. Bueno, vamos a seguir con el programa y vamos a hablar de unas visitas que ustedes hicieron, que fueron muy interesantes, que organizó el profe de matemática. A ver, ¿a dónde fueron? Fuimos a la 13 de julio. Uh-huh. ¿Qué es la 13 de julio? Es una escuela. Es una escuela industrial técnica. Industrial técnica, porque ustedes están en séptimo. Sí. Sí. Entonces tienen que empezar a ver qué hay para estudiar el año que viene. Perfecto. ¿Y esa era una técnica en qué? ¿Técnica de qué? ¿Contable? ¿Técnica? No, técnica incontable. Era un industrial, perfecto. Después, ¿a dónde fue? No se podía contar, claro. Claro, contable me refiero a esas escuelas que enseñan técnicas contables, de estudio contable, de contabilidad, ¿no? De contar. ¿Para hacer qué? Contador. Claro, algo por el estilo. Perito mercantil era en mi época. Ahora no sé, es bachiller en... bachiller contable, que creo que es ahora. Especialización en administración. Ah, en administración, en esas cositas. Bueno, fueron entonces a la escuela 13 de julio. ¿A dónde más fueron? A la Otto Kraus. Esa es una histórica, ¿sí? Una escuela viejísima, tiene por lo menos 100 años, por lo menos, y si no, alguno más. Y es técnica industrial. Ahí es la escuela industrial, sí. ¿Alguno está interesado en ese aspecto? Sí, nos impresionó bastante. Claro, y a mí hasta ahora me está gustando mucho. las técnicas industriales, la 13 de julio y la autocross me sorprendieron bastante, me gustaron mucho. Ah, y vos que levantabas la mano, ahí acércate al micrófono que estás lejos. ¿Qué te gustó? ¿La autocross te gustó o alguna otra? Sí, me gustó porque, no sé, me gustan las industriales, todo eso, lo de carpintería, herrería. Muy bien, hay chicos productivos. Hubo una época en la cual el país no se dedicó más a hacer nada y las escuelas técnicas cayeron en desgracia, porque si sacaban técnicos, ¿para qué iban? ¿Dónde iban a trabajar esos técnicos? En ningún lado, claro, en los 90, acá sopla muy bien, Babi. Y bueno, ahora parece que hay un resurgimiento de las escuelas técnicas, ¿sí? Y está bueno. Y después fuimos a la República del Líbano. A la República del Líbano. ¿Y esa técnica en qué? ¿Se acuerdan? En contador, como habíamos dicho, contable. Ese es en administrativo contable. Y más o menos, ¿esta visita los ayudó a decidirse? A decirle a mamá o a papá, y yo quiero esto, quiero lo otro. Pamela, dale, decí tu opinión. No. No, todavía no. Son muy chiquitos. Salió la llave de ella. Lo que pasa es que ella es mujer y las técnicas. A ver, no, mira, no me vengas con las cuestiones machistas. No, con las cuestiones machistas, pero a veces las chicas no conocen ese tipo de escuelas. Es verdad. ¿Entendés? Hay muy pocas chicas. Sin embargo, es interesante. Y bueno, por eso está la indecisa, ¿no? Claro, claro, claro. No, porque antes era las técnicas iban los varones y las chicas nos quedábamos en casa cocinando. Sí, es verdad, la única que encontramos con chicas era la Otto Kraus. Ah. República del Líbano también. Sí. Tiene más que todo. Bueno, uno habla de técnicas, capaz que piensa más cuando habla de técnica en esta técnica, como decía el compañero, en herrería, en carpintería, en cosas que tienen que ver con la industria. Pero uno no piensa en técnica contable. Ahora se le llama técnica a eso, pero bueno, en mi época era perito mercantil. Hace un millón de años luz era perito mercantil, nada más. Bueno, nadie se decidió entonces, ¿sí? Seguimos mirando. Y a mí mi mamá me dijo, mirá todas y después decime. Está bueno lo que te dijo tu mamá, porque a veces hay mamás que dicen, no, es mejor, anda a la escuela de la esquina de casa, y si te gusta o no te gusta, es lo mismo. Si no te mandaban a la pista, ¿verdad? Bueno, sí. Hay las de arte todavía que vayan a ver. Claro. Sí, como la Maipú. La Maipú que es muy la buena. Del mi mamá también me dijo lo mismo que Agustín, pero también me dijo que siga lo que a mí me gustaba, no lo que pagara mejor o lo que fuera mejor para enseñar o algo, sino lo que a mí me gustaba. Claro, porque si uno hace lo que no le gusta, eso no, ¿viste? No se puede sostener a través del tiempo. Mi mamá me dice, si elegís algo que no te gusta, te va a costar mucho aprender. Claro, te va a costar levantarte, te va a costar estudiar, te va a costar después conseguir trabajo de eso, te va a costar todo, porque uno tiene que hacer lo que le gusta. Bueno. Y la Maipú es la próxima. La Maipú, la Maipú, ¿y qué promete la Maipú? ¿Técnica en qué? En publicidad. Ah, mira. Y ahí también hay radio. Claro, claro. Ya ahí tiene que ver más con el tema de los medios y bueno, una visión sobre cómo trabajar en medios y cómo... Sí, a ver, decilo en voz alta, que esto es radio. Pregúntale en voz alta. ¿Artes gráficas no había ahí también? Sí, artes gráficas. Publicidad y artes gráficas. Muy bien, claro. Que tiene que ver con esta cosa que ustedes también están haciendo... Están haciendo radio que tiene que ver con aprender técnicas de comunicación y bueno, vamos ahí. Bien, ya nos estamos yendo casi al corte. ¿Me adelantan el próximo tema? Porque vamos a hacer un cortecito y después, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar historietas que nosotros, de cuentos policiales. Ah, y se me confundió. Primero dijo historieta. Me parece que ahí hay una dupla entre el cuento policial y la historieta que han hecho ustedes, ¿no? Sí, una, sí. Lo que pasa es que... No me cuentes nada. Bueno, vamos a verlo en el próximo bloque. Muy bien. A ver, repítame que estaba hablando. Lo veremos en el próximo bloque. Bueno, lo veremos o lo escucharemos, ¿no? Porque estamos en radio. Sí. Bien. 3:30 p.m. en punto... A ver, le pedimos a Paula que nos haga el cortecito de y media y después volvemos. Inicio espacio publicitario. Razones para seguir escuchando Radio Gráfica. para abrir los ojos, para abrir los oídos, para abrir la cabeza, para abrir la boca, para recuperar el aire. Todas buenas razones para escuchar Radiográfica. Radiográfica FM 89.3. Recuperando el aire. Sueñito de amor sin tiempo, estuvo en voluna. Canto. Llena. Febrero te regaló. Baile. De una quimera, con telas. Bombo con platillo. Con maquillaje. En resumidas cuentas, murga porteña. Taller de murga porteña. Garufa, murga de Constitución, te invita a su taller de murga todos los jueves a partir del 11 de abril. ¿Dónde? En Radiográfica, Avenida Patricios 1941. Murga porteña, Garufa, Garufa de Constitución. Búscanos en Facebook o al 156466-3839. 156466-3839. Garufa de vuelta al barrio. Permiso, jefe. ¿Puedo? Pasa, pibe. Buenos días, señoras y señores. Venimos a ofrecerles directamente desde una fábrica recuperada la nueva programación de Radiográfica. Para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, más de 45 programas en el aire. Nuevas artísticas, propuestas periodísticas, informativas, género, humor. Sí, señorita, ya la tenemos. Te invita el colectivo de Radiográfica el jueves 25 de abril a partir de las 19 horas por 89.3. Chofer, en la esquina, por favor. Gracias. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Abramos la boca. Abramos la boca. Actualidad, información, análisis, cultura, buena música. Abramos la boca. Abramos. De lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en Radiográfica FM 89.3. La izquierda y la derecha se encuentran en un solo programa. Sin sonceras. Lo más relevante del escenario político y social. Las entrevistas a sus protagonistas y los mejores debates 3 veces por semana. Sin sonceras. Sintonía fina con los medios y la política. Sin sonceras. Miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Sin sonceras. Estás en Radiográfica, en el 89.3 del dial de frecuencia modulada. Radiográfica, FM 89.3, recuperando el aire. Espacio publicitario. Seguimos en Hora Libre en el barrio con los chicos de la Escuela 27 del Distrito Escolar número 4, la Escuela Dean Gregorio Funes. ¿Está bien? Sí. Son los chicos de séptimo grado que ahora nos van a hablar de... Cuentos policiales. ¿Ustedes leyeron con quién los cuentos policiales? Con Patricia Viele. Ahora hablan todos juntos, aparece el coro de niños cantores. A ver. Con Patricia. ¿Y qué leyeron? Cuentos policiales. Sí, ¿te acordás alguno? Bueno, decí uno. Vamos a dejar el micrófono porque hace ruido. La sí, ex a ver. Bailarina. Uno cada uno. Vos repetime el tuyo. La ex bailarina. ¿El tuyo? La mosca en la taza. La muerte en el espejo. Perfecto. ¿Vos? ¿Era el mismo? Ah, iba a decir ese. A ver, vos. El robo del aristócrata. Y a ver. La nuera. La nuera. Bueno. ¿Y qué hicieron con...? A ver, ¿te acordás de otro? Dale. La muerte del payaso Pipo. ¿Y se acuerdan de quién escribió todos estos libros, estos cuentos? A ver, Patricia. ¿De dónde era? De una colección que hay de Carreras de Mente, uh-huh. y son distintos casos para resolver. Hay que leerlos y resolver el caso. Como si fueras vos el inspector. ¿Por qué el inspector se dio cuenta que sucedió eso y no sucedió otra cosa? Muy bien. ¿Y cuando lo leyeron la primera vez, fue fácil sacar, resolver el caso? No, más o menos. Hubo que pensar mucho. Uno solo se sacó un sello. ¿Un sello? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que lo hizo bien? Sí, que lo descubrió. Uno solo. Bueno, está bien. Uno tiene que pensar cosas complicadas, ¿no? Sí. Porque tiene... Es muy placentero después resolver algo que es muy complicado, ¿no es cierto? Sí. Bueno, leyeron los cuentos. ¿Y qué hicieron con los cuentos? Los convertimos en cómics, historietas. Ah, los convirtieron en historietas. Perfecto. ¿Me cuentan cómo fue el proceso? ¿Qué hicieron? ¿Un dibujo? ¿Cómo pensaron hacer la historieta? Primero lo hicimos en un borrador. Uh-huh. Después del borrador lo pasamos todo a limpio. A la computadora. Y después... En realidad, lo primero que hicimos fue pasarlo a un borrador. Después lo pasamos a una cartulina. Ajá. Y ahí, después lo pasamos a computadora. Con un programa. ¿Y cómo definieron, por ejemplo, las características de los personajes? ¿Se ajustaron a lo que decía el cuento? Digamos, si era alto, bajo, gordo, flaco... Sí, ¿no? ¿O lo inventaron ustedes? La parte buena era que sí, podíamos inventar unas partes de los cuentos. Uh-huh. Podíamos tomar el título e inventar nuestro propio cuento, pero con los mismos personajes o así. Bien, la historieta tiene imagen y texto. Sí. ¿Sí? ¿Y qué características tiene el texto de una historieta? Pensamientos. A ver, acércate un poquito más porque no te escucho. A ver, pensamientos. ¿Qué más? Insultos. Sueños. Sueño. ¿Y cómo se da cuenta el lector que un texto pertenece a un sueño, a una cosa que dijo en voz alta? Y depende de la forma del globo. Por ejemplo, si son burbujitas es que está pensando. Si es común y corriente, sea un globito, es que está diciendo algo. Y si es que está todo como si fuera tijereteado, es que está enojado y está insultando o está malhumorado. O sea que hay todo un código para el lector de historietas, ¿no? Sí, sí. Para entender los estados de ánimo, para entender también el tono de voz con el cual va a decir las cosas este personaje de la historieta, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, ¿qué usamos? Tuvieron sonidos. Ah, ¿y cómo se pone? Muy bien. ¿Cómo se ponen los sonidos en la historieta? Depende de cada cosa. Cada cosa tiene su propio sonido. Sí. ¿Se hace como una especie de globo especial, por ejemplo? Sí. ¿Se pone separado, sí, toc toc, o se encierra? ¿Cómo lo hicieron ustedes? Sí, se hace como si fuera un cuadro. Ajá. Y aparte, hay otra partecita, me parece, en la historieta. Una partecita que va uniendo las distintas escenas. Las viñetas. Sí. Bien. Eso también lo aprendieron. Sí. Buenísimo. ¿Y no me trajeron ninguna para que yo pueda ver? Sí. Ahí le diste el... Las podés ver, ¿sabés en dónde? En el blog. ¿Dónde? Digámosle a nuestros oyentes dónde pueden ver las historietas de los chicos. En el blog de la biblioteca del colegio. ¿Y cómo hago? Biblioteca 27 del 4. blogspot.com. .com. .com solamente. Bien. Bueno, después me lo voy a anotar y lo voy a decir al final. Porque no retengo. Y te digo una cosa, una de las primeras historietas, ajá, ellos lo hicieron sacándose sus propias fotos. Siendo ellos buenísimo. Los protagonistas. ¿Sí? ¿Y quién actuó en esa historieta? Actuar, entre comillas, ¿no? Y de asesino. Los alumnos. Todos. Pero los realidad, alumnos. No, pero ¿quién era el asesino? No, con asesino no. Era como si fuera un trabajo libre, pero en realidad no era un trabajo libre. Teníamos que... O sea... Había una consigna. ¿Y cuál era la consigna de ese trabajo? Era, por ejemplo, ¿de qué hablaba? De 6 viñetas. Sí, 6 viñetas que contara qué cosa. De algo... Un de... diálogo. Un diálogo entre los alumnos. Claro. Sí. Diálogo libre. Sí. Claro. De la escuela. En la escuela. Buenísimo. Requeo libre. Sí. ¿Les gustó hacer ese trabajo? Sí. Genial. Bueno, buenísimo. ¿Algo más que nos haya quedado pendiente? ¿Puede que me tengan ganas de contarme con respecto a esta tarea? Y sí, te podemos contar un cuento policial para que vos misma puedas resolverlo si querés. Sí. ¿Tenemos tiempo, Patri? Dale, dale, dale. Bueno, a ver. Rápido. Bueno, tenemos el de la mosca en la taza. La mosca en la taza. Dice que este inspector Ford fue a un café, a un bar, y pidió un café. Y este café le vino con una mosca. Entonces fue al mozo y le dijo que le traiga otro. Entonces el mozo fue, agarró el café, lo cambió de taza nada más, la taza era diferente diseño nada más, el café seguía siendo el mismo y se lo entregó. Entonces este Ford le dijo que era el mismo café. Entonces cuando se fue del bar, el mozo se quedó pensando y enojado cómo se dio cuenta de esto. Entonces la pregunta es, ¿cómo se dio cuenta Ford que era el mismo café que le habían dado? ¿Y cómo se dio cuenta? ¿Me lo podés resolver? Porque no tengo tiempo para pensar todo eso. Y era por el azúcar que le había puesto en la primera taza, al tomarlo se lo había dado cuenta. Claro, lo probó y era él ya lo había puesto el azúcar. Sí, sí. O sea, cuando probó el segundo café estaba ya azucarado. Sí. Ah. Cri, tienen razón. Claro, es como tan obvio que parece difícil, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, ponemos un pedacito de tema musical. Criminales disfrazados, seres sin razón ni piedad. Palabras en el mundo que describan vuestra maldad. Por dinero asesinas, por placer aniquilas, por poder nos destruís, suciamente mentís. Aunque siempre vigiles y mis datos proceses, no es tan fácil hacerme callar. Resistiré, resistiré hasta el fin. Resistiré, resistiré hasta el fin. Que hablen de la guerra nuclear. Llevan siglos maquinando el final de la humanidad. Quieres hacer creer que te importa nuestro bien, pero ocultan el disfraz. Hay un arma mortal. Bueno, y estamos escuchando música, pero se nos está acabando también el programa. Yo quería preguntarles, además, porque habían hecho otra cosa que era importante contar en este programa. Por ejemplo, ¿qué hicieron en el aula, ya que no tienen laboratorio? Experimentos. Ajá. ¿Y qué experimento hicieron? Y qué energía tenía cada objeto, que si era buen conductor de energía o no. Ajá, ¿y cómo lo hicieron? ¿Me cuentan aunque sea una sola experiencia? Sí, con un tester. Con un tester. ¿Pero qué usaron, por ejemplo? ¿Agua? ¿Qué usaron? Agua, sal, arena, metal, oro, plata, aluminio. Aire. ¿Y cuál es el mejor conductor de todos? El oro y la sal. Ajá. Agua. Pero no sal. Es tan buena. Agua con sal sería la combinación perfecta para ser un buen conductor. Mirá vos, y todo eso lo llevaron al aula porque no tienen otro espacio donde hacerlo. No, sí, por está. Esto que contábamos antes. Sí. ¿Sí? ¿Estuvo bueno hacer el experimento de ciencias naturales? Sí. ¿Cómo aprenden mejor? ¿Leyéndolo de los libros o experimentándolo ahí? Experimentándolo. Sí, está bueno, ¿no? Porque sí. Uno se acuerda de la experiencia. Esa. Bueno, yo sé que los chicos tienen que empezar a irse, incluso Digo, nuestro programa se termina a las 4 de la tarde, hora libre, pero ellos tienen que empezar a dar la vuelta, o sea, ir para la escuela porque tienen... ¿A qué hora salen los chicos? 4:20. 4:20. Y si no, no llegan porque tienen que ir en... colectivo. Bueno. ¿Les gustó estar en la radio? Sí. ¿Sí? ¿Van a volver? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, me encantó. Vamos a hacer un juego. ¿Quién me acompañó en esta mesa hoy haciendo hora libre? Anabel. María. Rocío. Agustín. Pamela. Gilda. Gonzalo. Azulino. Perfecto. Ellos estuvieron de este lado. ¿Y del otro lado? A ver. Fabiola. Fiorella. ¿Qué más? Micaela. Facundo. Agustín Álvarez. Kevin. ¿Falta alguien? Iván. Iván. ¿Qué? ¿No lo nombraron por ser terrible? Y Micaela. Y Micaela. ¿Estamos todos nombrados? Sí. ¿Sí? Bueno, genial. Les agradezco un montón que hayan participado de Hora Libre. ¿Les gustó entonces? Sí. ¿Quieren mandar saludos a alguien? Sí, besotes a todos mis familiares. ¡Viva la familia Velázquez! Yo te mando un saludo para el secretario de la Escuela 2 del Distrito 4, Ariel Díaz, que era maestro de la 27 del 4 y que hoy está cumpliendo años en el Día del Aborigen. ¡Ah, muy bien! ¡Feliz cumpleaños! ¿No? No, no vamos a cantar porque si no, no terminamos más, ¿no es cierto? Bueno... Gracias, chicos, que tengan buen regreso al colegio y disfruten del sol que queda, ¿no es cierto? Porque pueden salir y tomar el sol, ya que no lo pueden hacer en la escuela, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, le agradecemos a Patricia Biele que los trajo, le agradecemos al bibliotecario de la escuela, a Babi que también participó y... Y gracias a la seño por traernos. Sí, que nos trae siempre, salida. Casi todos los años. Y aunque nos mucho a veces esto. Nos portamos mal y nos reta. Pero igual nos saca. Pero es buena. Los traigo, son muy buenos alumnos. Muy bien. Muy bien, trabajan muy bien. En a realidad. Pesar que no tenemos espacio. Ajá. Y esperamos que alguien venga a arreglar la escuela del gobierno de la ciudad. La parte de infraestructura, volvemos a pedir que vengan a arreglar la escuela para los chicos y por los chicos. Bien, y para que puedan ver el sol, me conmovió eso. Sí. Chicos que van. Recordemos que esta escuela, la 27 del Distrito Escolar 4, la de Ann Gregorio Funes, es una escuela doble jornada. Sí. Entonces, los chicos pasan muchísimo tiempo ahí adentro, ¿sí? Sí. Bueno, disfruten del solcito que hay en la vereda. Y ponemos un tema, Paula. Mientras tanto, ¿tenés algo en punta? Soy... Historias y la reina de una noche, larga noche sin final. Ella quiso ser rebelde y bella y en la tina descansar. Hora Libre. La comunicación hace escuela. Bueno, y a pedido de Alejandra Zárate te escuchamos a Ciro y los persas. Mírenla. ¿Cómo estás, Alejandra? Acá estamos bien. ¿Cómo andás, Pato? Bien. Los chicos se fueron y me dejaron escrito para aquellos que les interesa hacer este trabajo de la búsqueda en internet, ver cómo se está llevando a cabo la educación en la ciudad de Buenos Aires, cómo eso queda plasmado en la web. No solamente nos pueden ver a nosotros y a nuestro trabajo en www.programarec.com.ar, sino también el bibliotecario de la escuela que recién se fue, la 27 del Distrito Escolar 4, la de Ann Gregorio Funes, le sugirió al bibliotecario, a todos los oyentes, que pueden entrar al blog de la escuela, que es www.biblioteca27de4.blogspot.com, y ahí van a ver las historietas que hicieron los chicos. Para todos aquellos docentes que sigan interesados en el mundo de la literatura, tenemos una sugerencia, ¿no es cierto? Sí, así es. Estamos trabajando junto al Museo del Libro y de la Lengua. Uh-huh. Y hay una exposición que vos fuiste a ver, ¿no? Yo fui a ver, así que si quieren les puedo contar mi visita didáctica. Dale. Mi salida didáctica. Hay una exposición sobre Roberto Art, ¿sí? Está en el Museo de la Lengua y la Palabra, ahí en Avenida Las Heras, al 2500, que queda detrás de la de lo que sería la Biblioteca Nacional. Yo ni bien entré al museo, la primera pregunta que me surgió fue ¿por qué Art? ¿No? Porque capaz que sería mucho más común asistir a una muestra sobre Cortázar o sobre Borges. ¿Por qué Art? Y bueno, nuestra guía nos comentó que, bueno, en realidad, justamente porque es raro como personaje, pero aparte Art escribía de una manera que incluía palabras que incluso hasta él mismo había inventado. Y palabras, como ahora podemos llamar estas palabras nuevas que inventan los chicos, Y lo que de alguna manera se quería mostrar a través de esta muestra, o se quiere mostrar a través de la muestra, es justamente cómo la lengua es una lengua viva y se va modificando. Incluso puede tener cosas nuevas de parte de una obra literaria, de parte de la gente como uso y costumbre, como esa palabra que por uso y costumbre se puede ir metiendo en la lengua, una especie de indagación sobre los neologismos, ¿no? Que no solamente provienen justamente de los grupos humanos, que nos relacionamos y vamos hablando de esa manera, sino también a través de una obra literaria, ¿sí? Y acá Alejandra está mirando una hoja que justamente a mí me sorprendió, había uno de los materiales interactivos, había una pantalla y uno lo tocaba. Y, por ejemplo, podía tocar Gil, que es una palabra habitual, ¿no? Uno dice, ay, sos un Gil. Y bueno, estaba la definición de esa palabra. Pero también había palabras mucho más extrañas y que yo no conocía. A ver si encuentro alguna. Tricromía. Bueno, acá estoy leyendo algunas. Isócrono. Bueno, en esa pantalla uno podía tocar esa palabra rara utilizada por Art en alguna de sus obras, en alguna de las novelas, en algún cuento, y automáticamente salía la definición. Y algunas que nosotros usamos, como Gil, digo, o bochinche, o lastrar, que uno más o menos sabe cuál es el uso, porque de alguna manera maneja el lunfardo, bueno, salía sorpresivamente en esa pantalla con una definición tipo el diccionario. Eso fue una de las cosas que más me llamó la atención, ¿no? Porque, digo, acá hay como un debate en si usar la lengua como debe ser, o empezar a permitir ser permeable a esas nuevas palabras que la sociedad va gestando o un autor de literatura va gestando. Bueno, había mucho material sobre los personajes de las obras de Art. Había incluso escenas. Esto estaba bueno, ¿no? Bueno, había una escena de una cama con un revólver, con la sangre en la cama. Y uno tenía como una especie de agujerito en la pared de ese cubo que contenía esa escena, y uno podía ir espiando, y uno a veces se tenía que agachar porque el agujerito estaba muy abajo o estaba muy arriba, y está como bueno esas diferentes puestas en escena de alguna de las partes de alguna obra. Después había un escritorio que nos llamó mucho la atención, una máquina muy vieja, ¿no? Y Si no tengo malentendido, se habla en especial de dos textos, ¿no? De Art, dentro de la obra. Sí, sí. Los Siete Locos y Juguete Rabioso. Son como los dos textos que después la muestra va a tomar para mostrar esas escenas, esos personajes. Hay muchísimos juegos. Y la verdad que la muestra, digamos, abarca digamos, las escenas, los personajes, incluso es una invitación para, digamos, llevar alumnos de cualquier edad, porque va tanto, hay juegos, hay material para chicos más grandes y también hay juegos como para más chicos, si bien la obra de Art tal vez sea un poco difícil leerla en primaria, tal vez sea para chicos de secundaria, pero hay una especie de juego de la oca, ¿no? Un juego de la vida con determinadas cosas que van sucediendo en las obras y para ir haciendo el recorrido. Qué bueno. Entonces nos recomendás que vayamos. Sí, sí, estuvimos el equipo de REC visitando, ¿cuándo fue que me olvidé? El miércoles. El miércoles fuimos por la tarde, recordemos que el Museo de la Lengua y la Palabra está abierto desde los martes a los domingos, sí, o sea, está abierto todos los días menos los lunes, entre las 2 de la tarde y, si no recuerdo mal, las 9 de la noche. O sea que especial para aquellos que tengan alumnos en turno tarde, ¿sí? Porque yo que tengo muchos alumnos en turno de la mañana es como complicado armar la salida. Decirle a los chicos, che, vamos a hacer una salida. Sí, ¿qué día? ¿En qué horario? A la tarde. Vengan a la escuela en un horario que no les corresponde. Bueno, igual la propuesta es muy, muy interesante. Así que se puede ir perfectamente si uno tiene alumnos copados y se enganchan con esas cosas. Nos estamos yendo. Esto fue Hora Libre en el Barrio, el programa radial, semanal del programa REC, ¿sí? Radio Escuela Comunicación. Le agradecemos a Paula Sotelo, que nos sacó al aire, a Alejandra Zárate, que es del programa. Le mandamos un saludo al coordinador de REC, Mariano Molina, y obviamente a Clarisa, que es la dueña de este espacio que va todos los viernes entre las 3 y las 4 de la tarde. ¿Sí? Sí. Le mandamos un beso gigante. Mi nombre es Patricia, que no lo dije al principio, lo dije como por la mitad, porque me costó tomar este lugar que no es mío. Y en nombre de Clarisa, los despido hasta el viernes que viene a las 3 de la tarde. Clásica, deja que la noche nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte.